Hay una chica en mi camino y no me quiero enamorar. Porque he sufrido por querer amar. Hay una chica en mi camino, ella me empieza a saludar. Y yo le escribo, luego lo sabrán. Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré. Al rato me estaba cubriendo, le di las gracias y la besé. Aquella chica del camino, en la que ahora es mi mujer. Y yo le digo, siempre le digo, es mi querer. Hay una chica en mi camino y no me quiero enamorar. Porque he sufrido por querer amar. Hay una chica en mi camino, ella me empieza a saludar. Y yo le escribo, luego lo sabrán. Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré. Al rato me estaba cubriendo, le di las gracias y la besé. Aquella chica del camino, en la que ahora es mi mujer. Y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer. Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré. Le di las gracias y la besé. Aquella chica del camino, en la que ahora es mi mujer.